Muchísimas gracias. Como para introducirlo, voy a decir que estamos conversando en Tsukuba, al lado de Federación Intercultural de Centro Shuar, la FIC. Estoy con el vicepresidente Luis Quash. Luis Quash, ¿no? De Costas. Así nomás, y ahí conversemos, no es nada formal. Entre nosotros, para que coge las voces de nosotros dos. Bueno, lo fundamental. Me interesa saber desde cuánto tiempo ustedes han estado escuchando estas historias de mujeres desaparecidas, mujeres decapitadas. ¿Es una cosa que tiene una larga historia por aquí? Bueno, Cristian, muchas gracias. En primer lugar, como usted, un ciudadano de Europa, francés, venga con ese entusiasmo de conocer sobre este caso muy preocupante que hace pocos años está pasando en el territorio Shuar. Sí. Y lo que acaba de decir usted es realidad. Y cuando primera vez hace, yo diría más de 5 años atrás, está caído este como plaga, como terror que ha sonado en nuestro territorio. Sí. Es algo muy peligroso. Si ha habido una desaparición de mujeres, hasta se ha encontrado niñas sin cabeza, mujeres sin cabeza. Inclusive se ha encontrado en desaparición de huesos de seres humanos enterrados en cementerio, muchas cosas. Entonces, hasta inclusive se ha generado peligro. Las mujeres se han sentido muy, muy tímidas, asustados de ir al trabajo, a la chacra. Ya no se puede dejar menos descuidadamente a los hijos en la casa solo. Estamos atravesando una situación muy crítica. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hemos escuchado informaciones extraoficiales que deben existir una conexión internacional, debe existir una red de mafia, de traficantes de seres humanos, de resto de seres humanos. Sí. Nos hemos preguntado, ¿será universidades? ¿Grandes universidades de países industrializados? Porque allí es lo que se estudia la ciencia. Sí. Ellos, los médicos, investigan muchas cosas sobre aparatos, ¿no? Entonces, de aparatos de seres humanos, ¿no? Eso nos ha traído una gran preocupación. Yeah. Y por lo tanto, no son todo el pueblo Shuar, ¿no? No es todo el pueblo Shuar. Ya se está conociendo que en eso están metidos algunos Shuar, elementos Shuar. Sí. Están dentro de esa red, están muchas personas de misma propia nacionalidad. Entre todos a nivel del Ecuador. Y eso, bueno, quisiéramos saber en el futuro, ¿quién financia esto? ¿Quién da esta plata aquí en el Ecuador y que cogen eso, la venta de cabeza, seres humanos? La plata fundamentalmente es una forma de contratar a la persona que mate, ¿no? Sí, así. O sea, por ejemplo, nosotros hemos escuchado lo siguiente. Ajá. Que una cabeza cuesta 30.000 o $150.000, así. Como hemos escuchado. ¿Como cabeza o como zanza? Correcto, como zanza. Como zanza. Dependiendo de liderazgo que tenga la persona. Si es que es un líder grande cuesta más. Sí. Eso es lo que nosotros tenemos, algo de una poca información extraoficial. Y eso, comparando con la historia anterior, hoy está convirtiéndose en la historia de la nación Shuar, la más grande historia es Tzantza, reducción de Tzantza, cabezas humanas. Pero nuestros abuelos no reducían cabezas para comercializar. Ajá, sí. Ningún momento. Eso era como símbolo de triunfo, símbolo de llegar a la victoria y sentirse paz. Sí. Y por lo tanto, eso podía manejar solo un guerrero, el jefe del grupo. Él podía reducir y tener en su casa, en un lugar privado. Y nadie le podía tocar. Hoy vemos que muchos jóvenes están metidos ahí para cortar la cabeza. Eso, o sea, está dañando la imagen y la dignidad del pueblo Shuar, del mundo Shuar. Sí. Entonces, por lo tanto, si es que se descubre esto, tendrá que ser sancionado tradicionalmente, sí, en nuestro territorio. Sí, por supuesto. Eso es lo que nosotros queremos descubrir, o sea, la verdad. Y muchos dirían, hay otro caso. Cuando a una persona encuentran, cuando meten en cárcel, por más que tengan, eso sale porque sale. Porque están pagando dineros. Sí. Y están saliendo libres. Entonces, nosotros imaginamos, ¿de dónde tienen tanta plata para coger tantos abogados y salir libres? Entonces, de la conexión internacional. Debe ser porque manejan dólares, miles de dólares, para defenderse entre ellos. Entonces eso, Cristian, pero ese trabajo nos afecta al mundo, sí, el territorio. ¿Por qué? Porque genera desconfianza. Nos ven que los Shuar o las nacionalidades estamos cortando cabezas. Y entonces los amigos extranjeros, turistas, no nos pueden visitar. Sí, entonces sienten muy, o sea, duda y no nos quieren visitar. Sí. Entonces eso es un impacto fuerte que nos está causando en nuestro territorio. Me tocó bastante, como expliqué, cuando me iba a Langaritza para hacer este estudio que estoy haciendo sobre plantas y el uso de la clínica en comparación con la planta medicinal. Que casi estaba a punto de rechazarme la entrada en la cabeza. Y ya yo resultaba un aliado para ellos. Pero desde el principio, casi no me dieron entrada. Por esa sospecha misma. Sí, porque eso está pasando. Por ejemplo, yo fui también tildado. Porque aquí hay personas que ya están fichados, o sea, ya están detectados quienes están en ese, como es, en campo de trabajo. Mucha sospecha entre ellos. Sí, entonces la gente está mirando si algo vemos por ahí compartiendo. Ya ven, nos podemos ser tildados también, que somos de ese grupo, ¿no? Entonces yo fui personalmente tildado de esta manera. Me acusaron de que yo era reductor de cabeza y traficante de cabezas reducidas, ¿sabes? Pero tuve que aclarar, porque cuando uno, Cristian, digo, camina por la verdad, por la justicia, no hace daño, no teme nada. Sí. Entonces yo tuve que aclarar las cosas, que no es así. Y, yeah, y sigo, y yo siempre digo, yo nací libre, libre camino, libre debo morir. Donde Dios Arutam me ha dado vida, por eso... De verdad estoy solito, sin duda absoluta, sin compañía de nadie camino. Fe en Aruta, fe en mí mismo. Eso es cuando un hombre no tiene defectos negativos, no tiene acciones clandestinas. Entonces, y por eso yo me siento muy contento y libre de mi vida. Sí. Por eso es nuestra gente desconfía a los extranjeros cuando llega a la comunidad así solo, ya le sospechan. Es algo muy pequeño en algunos sectores en comunidad, así como tú dices que te han hecho en Nangaritza, ¿no? Entonces, y cuando ven que este es reductor de cabeza, hasta pueden coger y hacer desaparecer, ¿no? Porque muchos, en muchos casos hay desaparición de muchos niños y muchas mujeres. Entonces la gente está muy, muy expectativa, esperando, atento, ver a una persona extraña, no socio, especialmente extranjero o mestizo, que esté llegando en una comunidad o caminando en media selva. Eso lo agarra porque la va. Entonces, por eso debe haber un contacto con la dirigencia y con cualquier líder, representante organizativo, informarse, y si quiere hacer un paseo turístico también, con toda confianza puede venir, nosotros podemos informar qué actividades hace esta persona y llevarlo a las comunidades si quiere hacer un paseo, ¿no? Nosotros tenemos hermosos lugares, como digo, delante del dirigente de la mujer, tiene aguas naturales, aguas termales calientes, que Dios Aruta lo ha puesto. Ahí entra mucha gente a bañar, lindísimo es un lugar, porque tenemos grandes lagunas, miradores, y por eso a veces el turista quiere visitar. Ahora ya el turista también duda. El pueblo Shuar también duda recibir a los turistas, porque, o sea, se ha generado como dudas en dos partes. Es algo, caos social que genera este tipo de trabajo, contrabando de venta de cabezas que está generando. Tengo que preguntar si es que haya habido casos directos en los cuales se ha visto a gringos involucrándose en esas actividades. O sea, ¿por qué la sospecha misma a hombres blancos? Mire, algunos hay, yo he escuchado, pero yo no he visto. Algunos han dicho porque gente que ha trabajado en esto tiene amistades extranjeras y han visto amistades extranjeras caminando. Entonces, si la persona fichado, entonces él tiene muchas amistades, entonces por lo tanto ven que cuando ven a un extranjero o un ciudadano norteamericano, europeo, ya sienten directamente que él puede ser que financia, que dirige, porque en algunos dicen, en algunos lugares han visto caminar a los shuar, a los extranjeros, en medio de la selva, acercándose en la chacra, donde para agarrar o atrapar, como es, a la mujer, a los extranjeros, pelos rubios. Entonces, por eso dicen son extranjeros. Y por eso es como voz viva de toda la gente que ha corrido en todo lado, que, porque han visto extranjeros y por eso dudan ellos. Listo. Sí. Siguiendo este tema un poquito, yo escuché una vez una historia, algunos dicen que pasó por Uguiza, otros dicen que pasó por Tihuinza, pero lo fundamental era que supuestamente un hombre shuar se dio cuenta de que su mujer no había vuelto de la huerta. Se fue allá y encontró el cuerpo de la mujer sin cabeza, ¿no? Durísimo. Siguió el camino de sangre que había después de coger sus cartuchos y su escopeta de la casa, siguió enseguida como cazador. Esta sangre le llevó hasta el río. Y al otro lado había dos extranjeros de tipo gringo con las cabezas al lado. Supuestamente tuvieron algunas cabezas, según la historia que escuché. De ahí el hombre Schwerdeya supuestamente se fue de modo cazador, se acercó y le disparó a uno de ellos, ahí en la pierna. El otro se largó en sí, y este mismo al cual se había disparado, obviamente no podía escapar. El hombre cruzó el río, le mató de verdad, le botó en el río, botó en el río y nada más. ¿Qué tal sería esto? ¿Esto le parece un rumor o son historias que llegan denunciadas a la federación? No. Bueno, nosotros 5 meses que estamos no ha habido denuncias al respecto. Sí. Eso no he escuchado. Yo lo que sí escuché, y eso fue público y testigo, eso fue a nivel nacional, inclusive internacional, aquí en Sucua agarraron a 2, 3 personas, me parece, públicamente, en Macas, en Ciudad. Y creo que centenares de gente se reunieron para pedir a esos 3 hombres traficantes de cabezas humanas. Y se amontonaron en plena ciudad, hicieron una marcha exigiendo que los jueces, policías, entreguen en manos del pueblo, devuelvan a esos Shuar en manos del pueblo para hacer justicia, o sea, como se venganza propia. En Macas, supuestamente. En Macas, en plena ciudad. Eso fue un día, mi hermano participó en esa reunión para... Ese es lo que yo he encontrado, pero no demoraron, no sé en qué tiempo, encarcelaron, pero salieron rápido, libre. Sí. Entonces, pero el pueblo exigió que se dé la vida baja, se dé baja, porque ellos eran los que cortaban cabezas. Yeah. Entonces no podían, de tanta desaparición eran ellos mismos y conocían, porque encontraron con cabeza en el carro. Entonces ellos, por eso la gente de aquí se autoconvocó y se concentró en la marcha, sí, grandísima, ante la fiscalía. Y no, los policías no pueden entregar al pueblo para que no maten. Sí. Entonces mejor dijeron, va en cárcel, va a ser sentencia, nunca sentenciaron. Eso creo en pocos meses salieron. Yo me fui, sí, hace 2 semanas para tratar de conversar con estos encarcelados porque había leído una historia de los 3. Uh-huh. Y ya, bueno, el director de la cárcel me dijo que ya no están. Y punto. Claro, ya han salido, sí, ese mismo. Fueron llevados y mira, por eso nos sorprende tanta inversión que manejan para manejar. Porque aquí, o sea, la justicia ordinaria. No hace la verdad. Defiende el que tiene plata. Eso sí, la justicia para todo el mundo es así. Así es. Para concluir, quizá escuchó usted también del caso en Pastaza en 2012, ¿no? De la niña que se había muerto. Yo tengo fotografías que he pasado en internet, público. Sí. Eso tienen todos. Sí. En Pastaza. He visto también las fotos. De 12 años. Sí, sí he visto a la niña. Sí, yo estuve en la casa con mi esposa y hubo esa novedad. Ya. Yeah. Qué bien, que había desaparecido una niña. Sí. Primero hubo eso. Yo escuché eso, que se desapareció, que se escondió, o sea, como se desapareció una jovencita que estaba en el colegio en la ciudad de Cuyo. Sí. Y en 11 días habían encontraron ese cadáver con uniforme. Y eso, hasta algunos fueron a visitar, mi gente también fueron del levantamiento, como es este, más que todo en el morgue, bien llevado. Y es un casi una mujer quichua, padre Shuar, creo que es algo así. Y es de nuestro vecino. Yo vivo en Chubitayo, más arriba de una comunidad de San Ramón. Fue acusado como que era propia hija, había hecho a la propia hija. Y después fue detenido, después de unos meses, creo que no sé en cuánto tiempo, detenieron al mismo papá que él había sido. ¿Cuántos meses estuvo detenido? Y luego ganó el juicio, sentenciaron, no sé cuántos años sentenciaron, luego hubo liberación del Señor. Lo liberaron. Al padre. Al padre. O sea, eso es lo que digo, mira, como es terrible, porque hay muchos testigos que conocen, que dieron su mensaje, pero después no lo hicieron. Pues, y tengo contacto con el fiscal que ha seguido esto y sigue hasta ahora esto. Sí, el fiscal de Pastaza. ¿Me podría pasar en contacto quizás? Porque voy para Puya mañana. Sí, es el fiscal de Pastaza. Se llama un doctor. Me recuerdo este nombre. Es un fiscal en Pastaza. Es tarde de noche también. Sí, sí. A mí también me está tratando de hacer un poco. Sí, entonces, ¿cómo se llama este doctor? K.